One. Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva, este es el programa Caballos y Opinión y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, como todos sabemos, sobre todo los argentinos, siempre tenemos grandes novedades políticas, económicas y sociales. Pero bueno, yo hoy quisiera concentrarme más en el tema caballos, y empezar un poquito, sin dejarlo de lado, a despegarme de la problemática de nuestro país, que es bastante difícil, y cuando sea necesario voy a hacer los comentarios, bueno, del caso. Pero bueno, hoy quisiera hablar solamente de caballos y de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Lo primero que tengo acá a mi alcance, ustedes saben que yo recibo noticias de todas partes del mundo, pero quisiera hablar de las que involucran a los intereses argentinos, básicamente, ¿sí? Hubo una reunión muy importante, o está habiendo reuniones importantes, de la Liga de Jockey Clubs y los hipódromos del interior, para trabajar mancomunadamente por el bien del turf del interior. Bueno, como todos sabemos, el turf del interior adolece de una falta, ¿cómo podría explicar? De una falta de reconocimiento, ¿sí? Porque lo cierto es que hay dos turf en Argentina. El turf central, al que le va bien, al que le va bastante bien, que son los hipódromos de San Isidro, el hipódromo de La Plata en la provincia de Buenos Aires, y el hipódromo de Palermo, menos grado, bueno, y otros hipódromos del interior de la provincia de Buenos Aires. A estos hipódromos les va bien porque de alguna manera consiguieron algunos entrar dentro de los beneficios de una ley, como es el hipódromo de San Isidro y La Plata, con un fondo de reparación histórica, y el hipódromo de Palermo porque tiene los slots. Entonces, entre los dos pueden derivar un porcentaje de eso que le subsidian o que se le juega por los slots en Palermo a los premios hípicos, lo que alimenta toda la cadena para que se siga comercializando el caballo, para que valga la pena comprar caballos, para que los aras trabajen, puedan tener más trabajo, para que haya más empleos. Bueno, una cadena de producción agropecuaria extremadamente importante que en la Argentina se está viendo, pero poco. Se está viendo y se está aceptando en los hipódromos centrales, aunque La Plata ya está con alguna problemática con el tema de si se va a privatizar o si no se va a privatizar, o los intereses que puede haber en la gente que quiera tener interés en el hipódromo, en detrimento del hipódromo y de sus empleados, y toda una historieta. Yo acá estoy leyendo algunas noticias de algunas declaraciones que hicieron legisladores de la provincia de Buenos Aires, y alguna raya poco menos que en el disparate. Porque si bien las privatizaciones en Argentina, algunas no funcionaron bien o porque los pliegos de licitatorios no eran los correctos y no se aclaraban bien las cosas, o los entes que tenían o que tienen que vigilar cómo se están llevando adelante la explotación de esas empresas licitadas, lo hagan como corresponde y como dicen los pliegos. ¿Sí? O sea, que acá las privatizaciones que fracasaron por culpa nuestra, no fracasaron por culpa de las empresas, ¿sí? Fracasaron por culpa nuestra. Muy pocas fracasaron porque no cumplieron con lo que decían que iban a hacer en los pliegos de licitación. Eso creo que es lo que tiene que quedar en claro para todos, ¿no es cierto? Porque si no, es como que estamos viendo nada más que una cara de la moneda. ¿Sí? El hipódromo de La Plata se ha transformado en un hipódromo, antes era un hipódromo, digamos, donde iban los caballos de segunda categoría. Hoy ya no es más ese hipódromo. Hoy ya es un hipódromo que está al mismo nivel que Palermo y San Isidro. Entonces, tienen que hacerse las cosas como corresponde. Hay que adaptarlo a las necesidades de hoy, y no se sabe bien si eso la provincia lo puede hacer. No sé si está dispuesta a hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, uno de los formatos para poder arreglar esto son los slots. Digamos que siempre fue el más fácil, ¿sí? Otro tipo de salvataje es un salvataje que pase por un mediano plazo y un largo plazo, cosa que eso es lo que no funciona, eso es lo que le diría a los legisladores, que estamos siempre legislando para mañana y nunca podemos legislar para el mediano o largo plazo. Eso es lo que necesita la Argentina, sobre todo en lo que es en el tema turf. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar, no nos tenemos que olvidar que los hipódromos son la vidriera de los caballos, nada más, porque toda la producción y todo el entrenamiento y todo el esfuerzo y toda la inversión está por detrás de los hipódromos. A los legisladores los invito a que estudien de las gateras para atrás, no de las gateras para adelante. Igual a los gremios, porque lo único que se ve en las noticias son a los gremios, no se ve a todo lo que hay atrás y todo lo que genera el tour. ¿Sí? Eso lo tenemos que mirar, porque en los hipódromos son un eslabón más de la producción del caballo de carrera. No es el único eslabón, pero parece que es el único que se ve, o es el único que se muestra, o tal vez es el único que se muestra. Y esto no es así. Tenemos que tener en claro que los hipódromos argentinos y el sangre pura de carrera argentino es muy importante en el mundo. Es muy importante en el mundo. Y nosotros tenemos que dar la imagen de esa importancia. Pero para dar la imagen de esa importancia, tenemos que tener proyectos de integración, proyectos de expansión y desarrollo, proyectos de inversión que estén direccionados a hacernos cada vez más grandes. ¿Sí? Y acá parece ser que lo único que le preocupa a la gente son los hipódromos. Entonces, si uno tiene esa mirada parcializada y de poca extensión, nunca vamos a poder salir de la problemática. No solamente no vamos a poder salir de la problemática del Hipódromo de La Plata, que están muy preocupados con la posible privatización o con la posibilidad de poner los slots, sino que los hipódromos del interior están totalmente, digamos, aislados de la posibilidad de acceder a su ordenamiento y a su, de alguna manera, reinvención. ¿Sí? Porque lo cierto es que de alguna manera tenemos que trabajar en eso, porque tenemos todas las condiciones para tener un tour que no es nada más ni nada menos que otro negocio más. Otro negocio más. Tenemos que entender que un hipódromo es una empresa más. Esté en manos del Estado o esté en manos privadas. Y es una empresa que hay que hacerla producir los 365 días del año. Y para eso hay que generar proyectos que estén direccionados hacia eso. No tanta subvención, sino diseñar, cuando ya estamos subvencionados, diseñar proyectos que puedan mantener los hipódromos abiertos y con reuniones hípicas acordes con las necesidades que tiene hoy la actividad del turf, que vuelvo a repetir, es importantísima. Nuestro turf es importante en todas partes del mundo. ¿Sí? 2.500 carreras se van a ver en un año a partir de que hicimos los acuerdos necesarios para que así sea. Entonces, tenemos que poder estar metidos en el mundo, insertados en el mundo. Esas son las cosas que nos hacen trascender. Tener una visión parcial y de desarrollo endógeno nos va a mantener siempre sumergidos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es emerger y poder mostrar todo lo que tenemos, en este caso, en el tour. ¿Sí? Entonces yo le digo a los señores legisladores que me pongo a disposición de ellos para hacerles llegar información o para darles presentaciones de la importancia que tiene el turf en nuestro país y de la importancia que Hipódromos de La Plata se regularicen, o hipódromos como el de La Plata y como muchos hipódromos del interior, tengan las condiciones, se les cree las condiciones necesarias para que se regularicen y puedan crecer y expandirse. Porque en los últimos años, que ya son bastantes, el Hipódromo de La Plata se ha destacado por los problemas gremiales y políticos que tuvo. ¿Sí? Siempre fue un botín, el botín de los gremios, el botín de los políticos de turno, pero siempre fue un botín. Y como botín así está. ¿Sí? Todos le sacaron algo y muy pocos le pusieron algo. Esa es la verdad y esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no trabajamos para engrandecer el Hipódromo de La Plata y los hipódromos del interior, teniendo una mirada de mediano plazo no, y no una mirada cortoplacista que nada más sirva para defender los intereses de grupos de grupos sectoriales, de grupos gremiales y de individuos. Eso es lo importante. Y eso es hacerle bien, eso es hacerle bien al tour. Eso es hacerle bien al tour. Quiero también, y manifiesto mi directa preocupación acerca de la ola de robos que hay de caballos en la Argentina. Es increíble lo que está sucediendo. Es increíble lo que está sucediendo y debemos tomar cartas todos en el asunto, todos en el asunto, para poder ayudar a las autoridades a resolver este problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en ver cómo, en forma integrada, en ver cómo se puede empezar a solucionar este problema. Porque encima, hoy, el valor del caballo para frigorífico ha aumentado enormemente, lo que genera, lo que puede llegar a generar también una más robos como lo que está sucediendo, ¿sí? Nada más que para vender esos caballos para frigorífico. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta, que los que estamos de alguna manera conectados con los caballos, tenemos que ayudar a las autoridades a ver cómo se frena esta historia. De otro tema que quiero hablar, pero lo voy a hablar más en forma extensiva la semana que viene, es el proyecto de ley de creación del Registro Nacional Único de Caballos. Es un proyecto que está diseñado, que está escrito por diputados del ARI, y que si bien conceptualmente la idea de solucionar el problema de identificación de los caballos, de propiedad y de traslado, está de alguna manera representado en esa ley, cómo está instrumentado o articulado o las definiciones que pone, a mi entender, no son aplicables en el 100% de la Argentina. Solamente les voy a decir que, si bien la autoridad que va a manejar esto es la Secretaría de Agricultura, la autoridad de aplicación va a ser el SENASA, y el SENASA no está en condiciones de poder resolver la problemática que va a tener la aplicación de este proyecto, que tiene una envergadura muy importante para la Argentina. ¿Sí? Debiéramos ver entre todos cómo podemos ayudar o hacer un proyecto mejor o a poder solucionar las deficiencias que tiene este proyecto. Que vuelvo a repetir, la intención es buena, el concepto es bueno, pero el articulado es prácticamente inaplicable. Y lo que definitivamente no tenemos que hacer es hacer leyes y menos votarlas, y estas leyes no se puedan cumplir ni se puedan llevar a la práctica. La Argentina es un país extremadamente extenso que tiene una problemática en cada lugar, en cada región o en cada provincia extremadamente importante y variable, donde es muy difícil solucionar los problemas que se genera a la hora de identificación. ¿Sí? De esto vamos a hablar la semana que viene en profundidad, vamos a hacer notas, etcétera, etcétera, para ver cómo podemos de alguna forma ayudar a que esto siga por un camino que sea un beneficio para todos. ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos. Bueno, si queda un poquito de tiempo, después seguimos. Ahora vamos a escuchar la nota que le hicimos al doctor Luis Flores acerca de los caballos árabes y de la actividad deportiva del Endurance. Y después alguna novedad más con el doctor Alberto García Liniero. Bueno, aquí vamos. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Que un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, que su nombre es Invasor. Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios. Es la Dubai World Cup. Y ahora Invasor, que está retirado de las pistas, está valuado en más de 80 millones de dólares. Que científicos argentinos logran la gestación del primer clon equino de América Latina.

Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Luis Flores. Bueno, Luis Flores es especialista en varias ramas de la veterinaria equina, con caballos criollos, caballos árabes, producción, etcétera. Bueno, con él vamos a hablar hoy del endurance, que él nos va a definir qué es el endurance, cómo se desarrolló en la Argentina, qué está pasando ahora con este tipo de carreras, qué caballos pueden competir y qué futuro tiene en nuestro país. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Bueno, mira, el tema es amplio. Vamos a tratar de acotarlo y de contar un poco de qué se trata. El endurance es un deporte relativamente nuevo, que tiene un origen lejano en lo que hacían los ejércitos con las remontas, para probar los grupos de caballos, tomaban un porcentaje de caballos de los que iban a comprar y hacían una serie de pruebas de resistencia para ver cómo iban a funcionar. El otro antecedente un poco más cercano es una prueba que sigue corriéndose hoy en Estados Unidos, que es la Davis Cup, que era un hombre y un caballo en un día recorrer 100 millas. Después esto se fue organizando, armando, y tomó los Emiratos Árabes tomaron un poco la posta de armarlo como un deporte a nivel mundial. Y se respetó las 100 millas de la Davis Cup y se corre sobre 160 kilómetros las carreras de máxima distancia, pero hay carreras de 40, de 80, de 120 y de 160 kilómetros. Las pruebas mundiales son de 160 kilómetros. Todas estas pruebas son de un día. Hay también algunas pruebas de 80 kilómetros y 80 kilómetros, es decir, 160 en 2 días o 200 en 2 días. Y creo que ahora estaban por correr, o han corrido una de 3 días, y quieren llevar una de 4 días. Pero en términos generales, lo que sucede son carreras de 40, 80, 120 y 160 en el día. Este es un sistema de carrera en que el caballo y el jinete corren contra el circuito. No un caballo contra otro como corren en el hipódromo. Ese es un concepto bastante difícil de internalizar para quienes estamos metidos en este métier, porque a nosotros, los seres humanos, nos gusta ganar más que ninguna otra cosa. Y el tema es que uno tiene que tratar de lograr que su caballo haga la mejor carrera posible en el estado en el que está, y en el estado en el que está el circuito y el ambiente, y muchas veces se encuentra con que tiene una posición buena o incluso gana. Pero cometemos un error de base si pretendemos ir a ganar una carrera. Podemos tener todas las ganas del mundo, eso es lo que nos pasa a todos. A mí me gusta ganar más que ninguna otra cosa, pero lo que tenemos que tener la conciencia es que nosotros tenemos que lograr el máximo de rendimiento posible del caballo, y a veces ese máximo de rendimiento da para ganar y otras veces no. La otra cosa que es importante a considerar es que los caballos tienen sus propios abogados, porque los únicos que no decidieron hacer este deporte son los caballos. Sí. Y los abogados de estos caballos son colegas nuestros que trabajan en la Federación Ecuestre Internacional, en la Federación Ecuestre Argentina, e incluso también en algunas asociaciones, como la Asociación de Árabes, que organiza algunas de las carreras, y son los que hacen un control después de finalizada cada etapa para ver que esos caballos estén en condiciones adecuadas desde el punto de vista funcional y metabólico como para encarar la etapa siguiente. Nosotros los vemos como nuestros, los que nos hacen la restricción de no permitirnos correr, pero en realidad, para que este deporte funcione como tal, los caballos deben tener sus protectores. Los protectores son los veterinarios oficiales, que cumplen su rol tratando de que los caballos no sufran ninguna situación que pueda disminuir su calidad de vida en el momento o futuro. En la Argentina este deporte se practica desde el año 98. En el año 98, es decir, hace 10 años. En febrero se hizo la primera prueba clasificatoria para armar un equipo que fue a correr al Mundial, que se corrió en diciembre del 98 en los Emiratos Árabes. Y de ser un país absolutamente desconocido en los Emiratos, se transformó en un país interesante para Emiratos, porque de los 44 países que participaban, la Argentina ocupó el cuarto lugar. Incluso le ganó a Emiratos, que corría con un equipo doble. es decir, el equipo de competición en los mundiales es de 6 caballos, en ese caso el país anfitrión corre con el equipo doble, es 12 caballos, 12 equipos. Eso abrió un mercado interesante para los caballos de la Argentina. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucedió que la Argentina tenía un deporte muy nuevo, había muy poquitos caballos que estaban corriendo, esos caballos habían ido a participar, y no había mucho más para vender. Como siempre, o como muchas veces, no siempre, pero muchas veces los argentinos lo hacemos, vendimos caballos que servían y caballos que no habían corrido jamás. Con lo cual, los árabes disponen de muchos dólares, pero creo que son como cualquiera de nosotros que no les gusta perder. Y bueno, hacer malos negocios, y comprar caballos que no sirvieron. Eso hizo que se resistiesen a comprar caballos argentinos después, porque pagaron muy buena plata por caballos que no servían para nada. Pero tuvimos la fortuna que por otro camino llegaron a Emiratos caballos criados en la Argentina, y esos caballos fueron en extremo exitosos. Hubo 3 caballos argentinos que sucesivamente batieron el récord mundial de velocidad en 160 kilómetros, y otro caballo argentino se lo batió al primero, y otro caballo argentino se lo batió al segundo. Sin que hubiese intervención de ningún otro caballo del mundo entre medio. Eran récords que pasaban de un caballo argentino a otro caballo argentino, y en 120 también tenemos el récord mundial de velocidad. Eso no lo sabía, lo tengo que poner en mi presentación. Una cosa más, digamos. Hizo que, bueno, los países árabes decidieran que los caballos de la Argentina eran mejores que nosotros. Que nosotros los argentinos. Con lo cual volvieron a comprar caballos de la Argentina con una gran cantidad de credenciones. Hacen unas revisaciones en extremo exhaustivas. Sí, me consta porque he revisado para ellos. A veces casi exageradas. Pero, aunque a nosotros no nos gusten, creo que tenemos que comprenderlos, porque están invirtiendo una cantidad de plata que para nosotros es interesante, por ahí para ellos no tanto, pero creo que a nadie le gusta que lo estafen o que lo timen. Entonces, eso genera alguna resistencia en el mercado, pero de todas maneras saben algo que yo de alguna forma percibí la primera vez que estuve en Emiratos en el 98. Por razones idiomáticas, mi inglés es medio como de Tarzán, me puse a charlar con un veterinario que estaba en la revisación previa a la carrera del mundial. Era un veterinario mexicano que había estudiado en Kentucky y había trabajado en Kentucky antes de tener una clínica para caballos de alto rendimiento en Emiratos, donde atendía caballos de todo el mundo, los árabes de Emiratos lo que hacen es importar una enorme cantidad de caballos, pues recién ahora están intentando criar a pesar de las enormes dificultades climáticas que tienen. Y importaban caballos de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, y algunos caballos de la Argentina, fundamentalmente de salto y algún caballo de carrera. Y lo que me decía este mexicano que se llamaba Martínez, era que lo que notaba era que la proporción de lesión que tenían los caballos de alto rendimiento traídos de la Argentina era absolutamente mínima comparada con los caballos de cualquier otro lugar del mundo. Entonces él me preguntaba, un poco pidiéndome que le explicara qué era la pampa. Él no tenía idea, yo estaba en Kentucky, en unas salas espectaculares, con unas pasturas excelentes, y los caballos se hicieron igual. Y creo que tenemos la ventaja de tener un medio ambiente muy adecuado y que la mano del hombre interviene en una proporción mínima. Creo que es un poco de las dos cosas. Y creo que los caballos se crían de forma bastante natural, tenemos un clima que nos favorece, con frío, que favorece mucho el desarrollo de los caballos, con una disposición de gramíneas importante, los caballos comedores naturales de gramíneas, con lo cual logramos caballos de buena calidad. Un balance natural. Exactamente, un balance natural que nos favorece enormemente. Pero para volver al Endurance, ha sufrido un proceso de crecimiento desde el 98 hasta hace un año, casi constante, hasta lograr una cantidad de jinetes corriendo que debe ser de 400 o 500, que es un número interesante. En este momento está teniendo una especie de pequeña detención en el crecimiento. Yo no creo que esté yendo hacia atrás, creo que ha dejado de crecer, y hasta que se acomoden un poco las cargas. Claro, una meseta. Claro, una meseta. Y creo que eso se debe a que muchos han descubierto que el gran negocio de comprar un caballo a $1,500 para transformarlo en 10.000 o 15.000 o mucho más, no es tan fácil como se lo plantearon originalmente. Se han empezado a tapar cuáles son las características y después que tenemos que empezar a conocer cuáles son los deseos de los compradores para tratar de cumplir con esos deseos y poder comercializar caballos. Perfecto, Luis. En general, cuando se habla de endurance, para el común de la gente, se habla de caballos árabes. ¿Pero esto es así en las competencias? En las competencias hay caballos de cualquier clase, raza, mestizos. En la Davis Cup, para decirte, por ejemplo, corre con mulas. Es un terreno extremadamente... Son équidos. Son équidos. Es decir, puede correr cualquier caballo de cualquier raza, de cualquier condición. El tema que pasa es que la mayor proporción de caballos que corren en el mundo son árabes, porque aparentemente, por la reglamentación que existe, fundamentalmente de la recuperación de la frecuencia cardíaca en corto plazo, al ser el caballo árabe, un caballo vagotónico, un bradicárdico, con una frecuencia cardíaca baja y que recupera con una gran rapidez, lo favorece enormemente frente a otras razas. La otra cosa es que el biotipo físico se parece a un animal de resistencia porque tiene músculos alargados, sin volumen, sin demasiada grasa. Cuando logramos un caballo bien entrenado, uno lo ve parado y parece que no estuviera entrenado en absoluto. Ahora lo ve moverse y lo que ve es una enorme definición muscular, con músculos sin volumen, porque eso es lo que se necesita para poder tener la resistencia adecuada para soportar los 160 kilómetros, que no son pocos. Pero hay como dato que los récords de velocidad están llegando en 160 kilómetros prácticamente a los 24 kilómetros por hora. Ah, que es una velocidad importante, porque tenés que considerar que cada 10 kilómetros de etapa, que son de 30 o 40 kilómetros, hay un apoyo para que tomen agua. En la primera etapa en general no toman, pero en la siguiente sí toman. Y para hacer un promedio de 22, 23, 24 kilómetros por hora, tienes que ir a una velocidad mucho mayor, porque vos tienes que llegar al punto de agua, disminuir la velocidad, que el caballo se relaje lo suficiente como para que tome, y volver a arrancar. Con lo cual, tenés que estar corriendo a 26, 27 kilómetros por hora, por lo menos, para hacer un promedio de 22, 23. Está bien. Sí, Luis, ¿quién es el que organiza en Argentina las carreras? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el Studbook se encarga de los caballos de carrera, también de los ARA, de la inscripción. Pero ¿quién es la parte organizativa? Porque sigue funcionando entre el éxito de la Federación Ecuestre Argentina, pero a su vez hay una asociación de criadores. ¿Cómo es el tema? Bueno, el tema es más o menos así. En un momento... La Asociación de Árabes organizaba unas carreras que se llamaban maratones antes del 98, en principios de los 90, organizaba unas carreras que se llamaban maratones que como tales eran 40 kilómetros de carrera en un día. Primero fue una carrera que se hacía anualmente en Caridó, Pinamar. Después eso se organizó como una sucesión de carreras y se hizo un campeonato. Por participar de esos campeonatos y por ser veterinario también de la Asociación de Criollos y trabajar en resistencia en la marcha anual de criollos, que es una prueba selectiva, no deportiva, fue que me convocaron a mí para integrar ese primer grupo que trabajó en la selección de los caballos que fueron al primer mundial de Miratos. Y empezó en ese momento, la que tiene la representación a nivel internacional, la Federación Ecuestre Argentina. Y en un primer momento la Asociación de Árabes participó en forma directa. Después una serie de desinteligencias que se produjeron entre la Asociación de Árabes y la Federación Ecuestre. La Asociación de Árabes organiza, creo que, dos carreras anuales con el aval de la Federación Ecuestre, pero dejó de tener participación directa en la organización de las carreras clasificatorias para las competencias internacionales y para la formación de equipos que representen al país, etcétera. Y ahora, en este momento, hay un equipo que está viajando en los primeros días de octubre a Malasia para el Mundial que se va a correr ahí. Bueno, buenísimo. Luis, ya hablamos un poquito de cómo se desarrolló la actividad en Argentina, qué es hoy ¿qué soy la Argentina en el mundo del endurance y qué, cuál es el mediano plazo de acá, 5 años, 10 años? Bueno, yo lo que me parece que va a suceder, y ojalá así sea, es, creo que la actividad va a decantar a los que de alguna manera fueron oportunistas, de los que realmente tienen una vocación clara por este deporte. Y creo que este deporte es un deporte interesantísimo desde muchos puntos de vista. Creo que el más interesante de todos es el que nos compete a nosotros los veterinarios. Técnicamente es un deporte interesantísimo, pero sigo con la respuesta a tu pregunta. Creo que se va a mantener un nivel de corredores interesante, creo que se va a profesionalizar cada día más, creo que van a tener crecimiento los centros de entrenamiento que tengan el asesoramiento técnico adecuado y seguramente vamos a empezar a descubrir con claridad cuáles son las líneas de sangre dentro de la raza árabe, que es la más frecuente en el deporte, cuáles son las líneas de sangre que mejor funcionan en la Argentina, y vamos a empezar a vender con un valor agregado, no solamente por el individuo y el entrenamiento que tenga, sino por la línea de sangre que manejemos. Está clarito. Bueno, hay un montón de preguntas para hacerte, pero vos sabés que yo soy un convencido de que la Argentina es realmente una potencia en este tema. Hay un desarrollo privado en todas las actividades con el caballo extremadamente importante, que cuando más o menos la actividad económica se equilibra en la Argentina, hace una explosión que uno dice, ¿de dónde salieron los caballos? No, los caballos están hace años en la Argentina, pero bueno, hay una cría mucho más intensiva, hay un desarrollo de actividades mucho más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando siempre es al margen de políticas oficiales. No en este gobierno, en todos los gobiernos. No hay políticas oficiales respecto de los caballos en absoluto. En absoluto. En absoluto. En ninguna de las ramas que yo conozca o maneje hay ninguna... se ignora absolutamente, no es que no haya apoyo o no apoyo. Sí, no existe. No existe. Bueno, esa es la misma, a pesar de haber sido asesor durante 2 años de la Secretaría de Agricultura y haber intentado por todos los medios de hacerles entender que lo importante que es la actividad con el caballo en la Argentina, es como que no quieren tomar esa materia pendiente. Nadie la quiere tomar. ¿Cómo crees vos, qué deberíamos hacer desde el punto de vista institucional o particular para que esto cambie? Porque si bien esto es en los gobiernos nacionales, en los gobiernos provinciales hay mucho más inquietud en este tema. O sea, la gente es como que está más predispuesta a generar condiciones para que esto se desarrolle en plenitud, digamos. Bueno, eso es un buen signo, porque eso tampoco ocurría hace unos años atrás. Creo que esos cambios a niveles provinciales empiezan a generarse con mucha alegría de parte de los que nos interesa la ciencia hípica, y empiezan a tener en cuenta la actividad y el aporte que hace a la comunidad toda la industria hípica, no solamente a la propia industria, sino lo que desparrama a su alrededor, hacia el país. Y bueno, creo que por ahí es el camino de inicio para que el gobierno central, que ha estado históricamente como alejado de la realidad de lo que sucede, empiece a tomar conciencia de que es una actividad productiva importante en cuanto a volúmenes de comercialización, importante desde el punto de vista de mano de obra y el trabajo que genera, y el nivel de calidad que podemos producir y para competir al mejor nivel mundial. Está bien. Bueno, Luis, bueno, hay mucho más para hablar. Vos sos un conocedor profundo de todos estos temas. Pero bueno, para una primera charla creo que anduvimos muy bien. Te quiero agradecer y ya te convoco para hablar de los criollos y un poquito más de la actividad de Endurance. De lo que quiera, Mario, y cuando quiera, charlamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me parece que fue interesantísima la nota y espero que la hayan podido escuchar y saber interpretar. Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna vez un programa como son los programas de radio. Digamos, vamos a poner un poquito de música y les prometo que si seguimos con el tema de entre las notas o los comentarios, poner música, conseguir música de nuestro país. Volvimos a la realidad, bastante romántico, ¿no? Bueno, pero la idea es también poner música en nuestro país y así me comprometo a hacerlo en los próximos programas. Bueno, ahora quiero que sigan escuchando la nota que le hice al doctor Alberto García Linieiros acerca de una novedad que creo que para nuestro país y para la región es muy importante. Aquí va. Hoy nuevamente en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Alberto García Linieiros, que como ustedes recordarán estuvo hace poco tiempo en el programa, hablando del Departamento de Equinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, nos va a comentar una muy buena noticia, pero lo voy a dejar que se la diga él personalmente. Bueno, Alberto, gracias por estar con nosotros y Dale nomás. Bueno, muchas gracias, Mario, por la oportunidad que me das nuevamente de participar en tu programa. La verdad que es un orgullo, la verdad que es una me llena de mucha felicidad poder comunicarle a nuestra, digamos, a nuestros colegas que ya tenemos la especialización, la carrera de especialización en medicina deportiva del equino, que va a ser dictada en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben, esta carrera se ha aprobado por Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires en este año, y bueno, ya hemos trabajado en forma activa y tenemos vía internet ingresando en la página web de nuestra facultad, que les recuerdo es www.fvet.uva.ar. Hay que cliquear en posgrado y luego van a cliquear en especialización en medicina del deporte del equino, y ahí tienen ya todos los datos para acceder justamente a la inscripción. Esta inscripción se va a llevar a cabo en noviembre, diciembre de este año. Ahí es donde vamos a recibir currículums, donde vamos a recibir las cartas de presentación correspondientes, y vamos a comenzar con las entrevistas entre febrero, marzo del 2009, para comenzar la carrera directamente en abril del 2009. Esta carrera tiene cupo. Obviamente, este cupo está dado tanto para ambas modalidades. Tenemos una modalidad intensiva, que es una modalidad que se va a realizar en un periodo de un poquito menos de un año, y una modalidad extensiva de 2 años. Hay cupo para ambas modalidades, obviamente. La que seguramente se larga es la modalidad extensiva, en la que se va a alargar seguro, es la modalidad extensiva. La intensiva, en la realidad, es que va a estar supeditada a la cantidad de inscriptos que podamos tener. Esta carrera tiene el enfoque filosófico de darle la oportunidad a muchos colegas que nunca tuvieron la oportunidad de posgrado. ¿Cuántos de nosotros realizamos la medicina del caballo deportivo sin tener un título de posgrado que nos avale? Y la realidad es que hasta este momento teníamos solamente la opción a lo mejor de ir al exterior, hacer algún diplomado al respecto, pero hoy, gracias a Dios, tenemos esto, una carrera de especialización de la Universidad de Buenos Aires a disposición de todos los profesionales, y realmente con un nivel académico y una organización pedagógica de sus contenidos muy adecuada y además muy al alcance de todos, porque realmente ese fue el espíritu, abrir la carrera de especialización para todos nuestros pares, para que un colega del interior que quiera mejorar y optimizar su trabajo profesional pueda llegar a la UBA a lo mejor una vez por mes, y bueno, hacer, claro, no hay nada sin esfuerzo, ¿no? Vos entenderás. Necesitamos, siempre hay un poco de esfuerzo, pero a lo mejor un profesional del interior puede organizarse 4 días al mes o 5 días al mes para venir a Buenos Aires a cursar las materias, y bueno, obviamente serán evaluadas. No necesariamente las evaluaciones las vamos a realizar durante el mismo periodo cursado, vamos a hacer evaluaciones con un cierto grado de elasticidad y con fechas de vida para que los profesionales, especialmente del interior, tengan las posibilidades de estudiar y de preparar esos temas. Y bueno, y esta carrera luego de 2 años y con la presentación de una tesina dará lugar o dará posibilidad de que los profesionales se conviertan en especialistas universitarios. Porque ese es el punto. A veces me da realmente mucha, no cabe la palabra bronca, pero un poquito de tristeza. A ver, ¿con qué liviandad se utiliza la palabra especialista? Veo, por ejemplo, especialista en herrajes, especialista en medicina deportiva, especialista en equinos. Y realmente, tenemos que tomar conciencia que especialista es un título de posgrado, ¿está? No lo da, el hoy por hoy, en el siglo XXI, especialista, no lo da el uso y costumbre, no lo da la habitualidad de un acto. No se puede ser especialista por ser por tener habitualidad en un acto médico. Realmente el especialista tiene que ser un especialista universitario. Universitario. Yo creo que en la medida que tengamos además especialistas universitarios, cada vez nos vamos a cuidar mucho de decir yo soy especialista en, ¿eh? Porque los que han tenido que estudiar se van a dar cuenta que o a nadie le va a gustar demasiado que se ostente un título que realmente no lo tiene. Así que realmente, Mario, nuevamente te agradezco mucho tu, bueno, realmente es para poner en relieve tu actividad, porque esto hace que los conocimientos técnicos científicos se propaguen a todos nuestros pares y que nuestra actividad profesional veterinaria ocupe cada vez más el papel que merece tener, ¿no?, dentro de la sociedad nuestra y dentro de lo que es la maquinaria productiva de nuestro país, que vos como, digamos, iniciador de a través de tus charlas de la industria hípica argentina, vos, nadie mejor que vos sabés la importancia que tiene esto para nuestro país. Bueno, gracias. No, al contrario, yo te quiero agradecer a vos y quería agregar algunos pequeños conceptos a lo que vos claramente dijiste y claramente definiste. Nosotros venimos de generaciones de no creer que los doctorados, que los posgrados sirvan para algo, ni siquiera que el inglés sirva para algo, lo que lamentablemente nos alejó, sobre todo en nuestra profesión, de todos los centros de desarrollo de la industria del caballo en el mundo. Bueno, pagamos muy caro, de alguna manera, pagamos muy caro profesionalmente haber hecho eso, porque gracias a Dios tenemos caballos de calidad que nos mantienen metidos en el mundo. Por eso, para mí, la inauguración de esta carrera posgrado, esta especialización de posgrado, me parece maravilloso y quiero felicitarlos a vos, que sé que trabajaste intensamente en ello, y a la Facultad de Ciencias Veterinarias y a la Universidad de Buenos Aires, que allanaron todo el aspecto burocrático y le dieron curso a esto que va a poner a la Argentina como uno de los pocos países del mundo que ofrecen este tipo de carrera de posgrado. Así que muchísimas gracias y felicitaciones para todos los que trabajaron en esto. Gracias a vos, Mario, y quedo a tu disposición. Gracias, Alberto. Bueno, realmente, como ustedes habrán escuchado, poco puedo agregar a estas importantes noticias, ¿no? Creo que de a poco la industria del caballo va encontrando su camino. Nos guste o nos guste a algunos y no les guste a otros. Pero es muy importante poder mantener la calidad de nuestros caballos, la calidad de nuestros servicios, la calidad de nuestras prestaciones, y nosotros no podemos descubrir la pólvora, porque la pólvora ya la han descubierto, y la única manera de hacerlo es generando estos proyectos, es generando leyes acordes con la necesidad de esta importante industria, es involucrándose, no queremos entender que nosotros nos tenemos que involucrar en la toma de decisiones, en las propuestas. No solamente podemos buscar el bienestar individual o profesional, tenemos que involucrarnos en definir y ayudar a que se definan con corrección los proyectos y las leyes y las reglamentaciones, etcétera, etcétera, etcétera, en beneficio de la industria, no en beneficio nuestro. A nosotros nos va a llegar si se beneficia la industria. Tenemos que entender eso, vivimos siempre para adentro, siempre ese desarrollo endógeno que creemos que por algún motivo nos va a venir bien a todos, y no nos va a venir bien a todos, nos va a venir mal a todos, porque nosotros entendemos que para mantener este nivel, en el caso del caballo, tenemos que abrirnos hacia el exterior, el exterior es lo que nos va a ayudar a mantener el nivel. La formación de pregrado la buena formación de pregrado, la realidad de la formación de pregrado es la que nos va a mantener, la realidad de la formación de posgrado es la que nos va a mantener, la acción continua y cada vez más profunda de las instituciones que tienen algo que ver con el caballo nos van a mantener y nos van a ayudar a crecer. No hay otra forma, y así lo entendieron los otros países. Ustedes me están escuchando, ya por supuesto, obviamente es grabado, en la iniciación de este programa, que digo, lo sabía usted. El sabía usted lo pongo porque en algún momento tenemos que entender que el beneficio para una industria o el beneficio personal lo vamos a conseguir cuando el beneficio sea colectivo, cuando sea para los caballos, cuando logremos una buena identificación, cuando logremos una buena documentación, cuando logremos una buena sanidad. Siempre nos estamos peleando, pero parece ser que esas peleas, lo único que están tendientes es a mantener el status quo, la falta de cambio, el no cambio, no cambiemos porque tal cosa, no cambiemos porque no nos va a venir bien. Bueno, la realidad, la presión de la realidad es la que nos está haciendo cambiar. Esto no hay lugar a dudas, nos guste o no nos guste, vamos a tener que cambiar nuestro pensamiento, vamos a tener que cambiar nuestra visión, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme por tener una visión de mediano plazo y de largo plazo, más allá de la problemática social, política y económica que viva nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestros caballos siguen siendo buenos a pesar de todos esos problemas. Tendremos más o menos nacimientos, más o menos actividad, de acuerdo a la problemática que estamos, a la onda, a la wave que estamos pasando, si es de bienestar económico y político o si no es de bienestar. Pero lo cierto es que esas ondas a nosotros nos impactan cada vez más en profundidad porque no tomamos las medidas necesarias cuando las tenemos que tomar. No tenemos leyes acordes. Nuestros funcionarios y nuestros representantes, los legisladores, casi no entienden nada de lo que representa la industria del caballo en la Argentina y no entienden nada porque nosotros no ponemos gente formada a ocupar lugares que deben ocupar. ¿Sí? No tenemos funcionarios que sepan del ambiente, que sepan de las distintas actividades con el caballo. Siempre, aparentemente, los funcionarios que ocupan el lugar, que tienen algo que ver con el caballo, son puestos políticos. ¿Sí? Y no deben ser más puestos políticos, porque si no fuesen puestos políticos, los últimos 4 o 5 gobiernos no hubieran estado la gente que hubiera estado, que estuvo. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que entender eso. Pero la industria tiene que ejercer la presión para que sí sea, para que los funcionarios y los legisladores entiendan que nosotros necesitamos lo que nosotros decimos que necesitamos. Para el bienestar, primero, de la Argentina, después de nuestro sector y después de todos los que están involucrados en ese sector. Pero hay que entender una cosa, involucrarse no significa solamente me involucro para ver si profesionalmente, económicamente, moralmente, sino me involucro para hacer un aporte real y positivo a que la industria del caballo se desarrolle, ¿sí? Y sea vista como realmente es. Nos tenemos que ayudar mutuamente y nos tenemos que integrar. Tenemos que recordar que una industria atomizada es una industria paralizada y nosotros no nos podemos mover. Si uno tira para un lado, el otro tira para el otro, el otro tira para el otro. El caballo, en el mundo pecuario, tiene una cantidad de actividades que es enorme. ¿Sí? Como así es enorme la gama de cosas que generan. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar para lograr entre todos que la industria del caballo crezca y se desarrolle. Que la sociedad entienda claramente cuál es el papel de la industria del caballo y cuál es el papel de cada actividad, como puede ser el turf, como puede ser la jineteada. Son todas actividades económicas, son todas actividades comerciales. No solamente la jineteada es una actividad tradicional, es una actividad comercial. Y por lo tanto tiene que, igual que las cuadreras, entonces tiene que estar regida y enmarcada como corresponde para que se siga desarrollando y siga creciendo. Bueno, se está terminando el programa. La semana que viene vamos a tener un programa muy interesante acerca de esta ley, de este proyecto de ley, ¿sí? Que crea para crear el Registro Nacional Único de Caballo. ¿Sí? Vamos a hablar de esto y de otros temas. Quiero agradecerles a todos los que nos escriben y quiero agradecerle a todos los que nos escuchan, sobre todo a Julio y a Alejandro, que creo que me están escuchando y les mando un saludo grande. Son amigos míos de toda de toda la vida, y a ellos les quiero decir que la amistad y la familia son las cosas más importantes en la vida de todos los seres humanos. Así que les mando un saludo grande a todos y nos vemos la próxima semana.